Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast de este día vamos a hablar acerca de vaso de misericordia. Cuando escuchas el título de este podcast, puedes preguntarte a qué se refiere. Ya sabemos que vaso es un recipiente donde tú puedes tomar agua, bebidas, sodas, etc. Ahora, ¿a qué se refiere con vaso de misericordia? Ocurre que en la Biblia, que es la palabra de Dios, habla acerca de este concepto, vasos de misericordia, refiriéndose a algunas personas escogidas, bendecidas. Es que nuestro Padre Celestial, a través de Jesucristo, quiere derramar su misericordia sobre ti. Quiere derramar sus riquezas espirituales, su amor, su gracia, su perdón sobre ti. Y esto lo hace en vasos de misericordia. Personas que van a escuchar a Jesús, su palabra, y van a creer en Jesucristo, y van a recibir la gracia, el amor, la misericordia de Dios, las riquezas de Dios. Y además, la Biblia declara que estos vasos de misericordia, Dios los ha preparado desde un principio para que reciban su gloria. ¿Qué quiere decir esto? Dios habita en la eternidad y Él, en su compasión, prepara a las personas, las escoge para que reciban la gracia, el amor y la bondad que Dios les quiere dar por medio de Jesucristo. Nuestro Padre ama a todas las personas. Él desea que todos se salven, que todos conozcan a Jesús y sean salvos. Y adicionalmente, en su amor y compasión, hay algunos a los cuales Él ha determinado que conozcan a Jesucristo, que reciban esa riqueza, ese amor, esa bondad. Algunos como tú. Por eso que Dios persiste en darte este mensaje de amor, para que tú entiendas que Él te ha escogido, para que conozcas a Jesús, para que rindas tu vida a Jesucristo. Y de esa manera tengas salvación, tengas vida eterna a través de Jesucristo. Dios es muy bueno. Él dio a lo más hermoso, su Hijo único, Jesucristo, para que viniera a este mundo. Y siendo Jesucristo la imagen misma del Padre, uno con el Padre, Jesús dejó su gloria y se hizo un hombre, un sencillo hombre, y en su condición humana se humilló, llegando a ser un siervo, y nos entregó el mensaje de amor de Dios. Nos habló de su compasión, nos presentó todas las riquezas espirituales que Dios tiene para sus hijos. Recuerda que para Dios, para tu Padre Celestial, lo material es solo una añadidura, como Jesús lo declaró. Las verdaderas riquezas de Dios son espirituales. Su paz, su gozo, su amor, su compasión, su bondad. Esos frutos que el Espíritu Santo quiere que estén en ti. La riqueza de la vida eterna que solo Jesucristo puede darte. Entonces, nuestro amado Jesús, en su condición humana, nos enseñó todas esas riquezas y Él demostró con acciones concretas el amor del Padre y su amor, sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, a los que estaban atormentados por espíritus malignos, demonios. Jesús hizo libre a las personas. También mostró misericordia, multiplicando el pan, la comida, para suplir las necesidades de aquellos que estaban con Él, que oían su palabra y que de pasar tanto tiempo con Jesús se quedaron sin alimentos. Jesús hizo misericordia y el mayor acto de amor fue que Jesucristo se entregó como un sacrificio limpio y puro al dar su vida para que fuera crucificado y con su muerte y su resurrección al tercer día, Jesús nos dio todas esas riquezas del Padre. Entonces, debes comprender que Dios te ama. Él tiene riquezas eternas para ti. No son las cosas materiales. Eso es temporal. Lo de este mundo pasa. Las cosas físicas se envejecen, se estropean. Solo lo espiritual es eterno. Y Dios tiene grandes riquezas para ti. Lo demás será añadido. La provisión, el sustento, la comida, el abrigo, lo que necesitas, lo físico. Eso es una añadidura. Entonces Jesús nos demuestra su amor. Jesús nos enseña el amor del Padre. Recuerda que Jesucristo es uno con nuestro Padre Celestial. Entonces, su amor lo derrama sobre vasos de misericordia. Ese eres tú. Solo tienes que creer en Jesús y obedecerle. Y por otro lado, si tú piensas en un vaso que tú lo llenas con algún líquido, alguna bebida o soda, ese vaso será lleno y será un instrumento para saciar la sed de otros. Es decir, no solo él será lleno, sino que será usado como instrumento, no porque el vaso en sí sea importante, sino por su contenido, el líquido que contiene, que sacia la sed del que lo toma. Y de la misma manera, Jesucristo quiere llenarte de sus riquezas, de su amor, de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que tú puedas ser un instrumento para servir a Jesús, sirviendo a tu prójimo, dándole las buenas nuevas de Dios, el Evangelio, las enseñanzas de Jesús, para que las personas conozcan a Jesucristo y sacien su sed espiritual en Jesús y sean salvas, tengan vida eterna, tengan salvación, tengan perdón de sus pecados, tengan restauración física y espiritual y vida eterna. Jesucristo te ama. Él quiere que todos se salven, tal como el Padre quiere que todos sean salvos. Y a la vez, el Padre ha preparado de antemano a algunos que Él quiere llenar con su Espíritu, para que sean de Jesús y le sirvan. Dios te está llamando. Él quiere que seas un vaso lleno de sus riquezas espirituales, de su misericordia sobre ti. Y de esa manera obedezcas a Jesucristo. Des fruto en tu vida. Estas riquezas espirituales deben dar fruto en ti. Debes amar, debes tener paz, debes tener compasión. Y debes amar a Dios con todo tu corazón y amar a Jesús con todas tus fuerzas y obedecerle, servirle en su obra, siendo un instrumento para que otros crean en Jesús, reciban su amor y de esta manera despierten. Porque las personas están dormidas, muertas espiritualmente. Y eso lo puedes observar en la sociedad actual en la que vives. Cada persona busca su propio bien. Las personas viven afanadas, buscando tener riquezas materiales, físicas, lograr sus propias metas, tener el reconocimiento de sus pares. Y sus vidas giran en torno a sus propios deseos, anhelos y sueños. Eso es egoísmo. Por lo tanto, Dios quiere que las personas despierten. Dios quiere que las personas vuelvan a tener vida espiritual. Y Él quiere que su mensaje llegue a todos y a la vez hay algunos, como tú, a los cuales Dios, a través de Jesucristo, les entrega este mensaje una y otra vez. ¿Para qué? Para despertarte, porque te ha escogido para salvación. Te ha escogido para que creas en Jesús. Por eso escuchas estos podcasts, porque Jesús te ha escogido para que despiertes, para que tengas vida, para que le sirvas y de esa manera seas un instrumento. No solo para hablarle a tu familia o a tus conocidos, sino que a todas las personas, con tus acciones, con tus palabras, que puedas sembrar la palabra, el amor, las acciones de Jesús, incluso para que aquellos que son religiosos tengan la oportunidad de despertar y conocer a Jesucristo de verdad. Recuerda que la religiosidad está llena de apariencia. Las personas se acostumbran a ir a una iglesia, a participar en actividades religiosas, pero no rinden sus vidas a Jesucristo. Por lo tanto, no le conocen. Sus vidas están vacías, son vasos que no están llenos del Espíritu Santo de Dios, no están llenos de su misericordia, de sus riquezas espirituales. ¿Por qué razón? Porque cuando eres un religioso, no amas a Jesús. Dices creer en Él, pero no le obedeces. No le das el control de tu vida a Jesucristo. Eres solo apariencia. Por eso es que Jesucristo dijo a sus discípulos, cuídense de la religiosidad. Cuídense de la hipocresía. Porque es fácil dejarse engañar por la tradición, por la costumbre. Y lo que ocurrirá es que serás un vaso vacío. Si la llenura del Espíritu Santo, si la presencia, sin el amor y la gracia de Dios, si estás en esta condición, te ruego que despiertes, porque Dios te ha escogido para ser un vaso de misericordia, un vaso de verdad, que estés lleno hasta lo máximo de su presencia, de su espíritu. La palabra de Dios, la Biblia, declara que los cristianos son templo del Espíritu Santo. Esa es otra forma de expresar lo mismo. Si eres un templo, tienes que ser casa del Espíritu Santo. Si eres un vaso, tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Por lo tanto, te ruego que despiertes, porque estamos en un tiempo muy peligroso donde la Biblia dice que las personas son cada vez más egocéntricas, muy egoístas, pierden el amor, pierden la compasión, no tienen afecto natural. Esa es la sociedad actual. Por eso tú ves las guerras, la violencia, la maldad, el egoísmo, la rebelión. Y debes comprender que el ser humano podrá avanzar mucho en ciencia, en tecnología, en infraestructura, pero no avanza en humildad, en amor, en compasión. Por cuanto el corazón de las personas se ha vuelto endurecido, duro, no oyen a Jesús. Por lo tanto, tristemente, se transforman en otro tipo de vasos. Vasos que se llenan de orgullo, se llenan de rebelión, se llenan de soberbia. Y el destino de esos vasos será la destrucción, la muerte eterna, que la Biblia declara que es el infierno, un lugar de oscuridad, de dolor, de aflicción eterna. Por eso que debes despertar, debes comprender en el tiempo en que vives, debes darte cuenta que Jesucristo es tu única esperanza. Las cosas materiales no te librarán de la violencia y la maldad que cada día aumenta en este mundo. Solo Jesucristo es tu solución. Solo Jesucristo puede salvarte. Solo Jesucristo puede perdonarte, puede darte vida y puede guardarte. Porque si estás unido a Jesucristo, estás protegido por tu Padre Celestial. Y puedes preguntarte, ¿pero protegido de qué? De estos tiempos malos en que estamos y que serán cada vez peores. Por eso la Biblia habla de guerras, de crisis, de violencia y de maldad creciente sobre este mundo. Por lo tanto, la única esperanza es que Jesucristo volverá en su segunda venida a este mundo. En la primera, Él vino como un siervo a dar su vida en una cruz para salvarnos. Y ahora, en su segunda venida, Él vendrá como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Vendrá a tomar, a arrebatar de este mundo a sus vasos de misericordia, sus discípulos que le aman y a través de él aman a Dios con todo su ser y le obedecen. Y esos vasos llenos del Espíritu Santo serán tomados de este mundo, arrebatados. Jesús les dará un nuevo cuerpo eterno. Y los que murieron como discípulos de Jesucristo resucitarán con cuerpos eternos. Y todos los cristianos estaremos con Jesús para siempre. Y en su segunda venida, también Jesús hará justicia y juicio en este mundo. Acabará con la maldad. Y comenzará su reino sobre esta tierra. Jesucristo viene. Él vendrá por sus vasos de misericordia, por aquellos que el Padre ha escogido de antemano. Tú eres uno de esos. Despierta hoy. Mira a tu alrededor y verás en los tiempos en que vivimos. Corre a los pies de Jesús. Él quiere llenarte de su amor y de su misericordia. Por lo tanto, si fuiste un religioso, ve corriendo a Jesús y rinde tu vida a Él de verdad. De la misma manera, si no conocías nada de Jesús, ve a sus pies y encontrarás salvación, misericordia en Jesucristo. Ahora, depende de que tú estés dispuesto a creer en Él. Por eso, te invito a que hagas a Jesús el Señor de tu vida y tu Salvador. Y para esto, debes arrepentirte de tus pecados. Todos han pecado. Todas las personas han defraudado, han tenido malos pensamientos o actitudes, han hecho injusticias. Todos. Por eso, debes arrepentirte de tu pasado, de tu orgullo o de tu religiosidad, de todos tus pecados. Y con humildad tienes que creer en Jesús y pedirle el perdón de tus pecados. Rendir tu vida a Él y Jesucristo te perdonará. Jesús te dará salvación y a través de Jesucristo tendrás vida eterna y una nueva relación con tu Padre celestial, porque eras solo una criatura de Dios. Pero ahora con Jesús eres hecho un hijo de Dios, todo a través de Jesucristo. Entonces, en gratitud, vas a querer obedecer a Jesús. Y vas a ser bautizado como Jesús lo ordenó y recibirás el Espíritu Santo en tu vida. Esto es una relación con Dios a través de Jesucristo. Solo tienes que creer en Jesús, creer que Él te ama, que Él murió en la cruz para pagar por tus pecados, para darte salvación y vida eterna. Te invito a que creas a Jesús y lo recibas en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador. Y para esto, te invito a repetir en voz alta la siguiente oración. Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Si has realizado esta oración, Jesucristo ha perdonado tus pecados. La sangre de Jesucristo te ha limpiado y te ha dado salvación y vida eterna. Y también debes saber que si estás enfermo, Jesucristo en la cruz también pagó por tu sanidad. Él en la cruz llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú estés sano. Solo tienes que creer en Jesús. Solo tienes que aferrarte a Él. Creer en sus promesas. Creer en su palabra. Si estás enfermo, repite este versículo de la Biblia Cada día el versículo dice, por las heridas de Jesús fuimos sanados. Y por esta promesa yo soy sano. Este versículo debes creerlo, confesarlo con todo tu corazón. Porque Jesús pagó en la cruz con sus heridas, con su dolor, por tu sanidad. También debes orar a Dios y rogarle con humildad por esta promesa. Que esa sanidad de Jesús sea hecha en tu cuerpo. Y nuestro amado Jesús hará un milagro de sanidad en tu vida. Y Dios será glorificado en ti. Porque Jesús te ama y tu Padre celestial también te ama y quieren verte sano, quieren verte lleno del Espíritu Santo. Todo depende de ti, de que tú le creas a Jesús, de que tú te aferres a Jesucristo, porque no basta con que recibas a Jesucristo como tu Señor, si después te apartas de Él. Por eso debes permanecer en Jesús, creer en Él, con humildad, hacer lo que Él te manda. Entonces, debes ser bautizado y también debes orar cada día a Dios, buscarle en oración. Como Jesús lo enseña, oras a tu Padre celestial en el nombre de Jesús y Dios te responderá. Y también debes leer la Biblia, en especial las palabras de Jesús. Y lo que Jesús te enseña, debes obedecerle, porque así serás su discípulo. Y el Espíritu Santo te va a llenar de su presencia, la maravillosa persona del Espíritu Santo te dará fortaleza, valor y te guiará para que hagas la voluntad de Dios en tu vida. El Espíritu Santo te hará entender la Biblia, hará que comprendas las palabras de Jesús y te darás cuenta que ser cristiano es una relación real, genuina con Dios a través de Jesucristo, donde le conoces, le amas, le obedeces, donde el Espíritu Santo te guiará en tus decisiones frente a los desafíos que tengas. Tendrás paz en medio de las circunstancias que enfrentes. La gracia de Dios llenará tu vida. Serás un vaso de misericordia, escogido por Dios para ser de Jesucristo. Un discípulo de Jesús, un instrumento de Jesús. Todo depende de que oigas esta palabra, creas a Jesús y le obedezcas. Finalmente, te recuerdo que puedes enviarnos tus peticiones de oración o también contactarnos al correo que aparece en la descripción de este programa y que es rogaremosporti@gmail.com. Oraremos y creeremos en el amor y la bondad de nuestro Padre Celestial, que a través de Jesús responde las oraciones de sus hijos, de aquellos que son vasos de misericordia, personas que con humildad le creen a Jesús, rinden sus vidas a Jesucristo y permiten que el Espíritu Santo los guíe. Y de esa manera serán llenos de las riquezas espirituales de Dios. Lo material Dios lo va a proveer. Lo importante es lo espiritual. Si le obedeces, el Espíritu Santo te llenará porque has tomado la determinación de ser un vaso dispuesto a ser lleno de Jesús. Solo depende de ti, solo depende de que seas determinado en hacer la voluntad de Jesús en tu vida. Y verás, conforme busques a Dios, busques a Jesucristo y le obedezcas, verás cómo el Espíritu Santo llena tu vida y amarás a Dios con todo tu ser y amarás a Jesucristo con toda tu vida. Y como resultado de eso, amarás a las personas con el amor de Jesús y serás un vaso lleno del amor y la gracia de Dios que servirá a los demás para que crean y conozcan a Jesucristo y tengan vida y salvación. Y de esa manera libren sus vidas de la destrucción, de la maldad, de la violencia de este mundo. Es tiempo que despiertes y cumplas el plan que Dios tiene a través de Jesús para ti. Dios te bendiga.